No, pues a veces viste la gente tiene vergüenza, weón. Qué vergüenza de sí. Que vamos a tener. Bueno, nos gustaría que nos diga su nombre y qué piensa un poco de la seguridad o la inseguridad, si es verdad que está complicado el barrio. Yo soy José Alberto Fabre. ¿Cuánto hace que vive acá? ¿Eh? ¿Cuánto hace que vive acá en el barrio? Yo, en el barrio, 68 años. ¿Y alguna vez tuvo algún problema? Nunca. Nunca. Y yo nací en la esquina de aquella, ahora vivo en la esquina de aquella, en mi casa, y nunca tuve problema. Ahora que inseguridad, ahí sí. Ahí sí. ¿En qué lo ve la inseguridad? Los afanos, que vos no podés salir de tu casa porque si dejás todo solo, venís al otro día, no encontrás nada. Ese es el problema, ¿viste? ¿Y por qué crees si tienes alguna opinión sobre por qué esto de por qué se roba? ¿Por qué se roban? Y porque no les gusta laburar. Les gusta lo fácil. Me parece a mí que es eso. Yo soy jubilado y laburo, estoy trabajando al baño y estoy haciendo una casa. ¿Por qué? Porque no me gusta robar. Por eso estoy laburando. No me encanta la jubilación que voy a hacer. Y en cuanto a la solución, ¿lo ve por el lado de la policía o por otro lado lo ve al tema? Tiene que ser la solución. La policía no soluciona nada. Porque la policía al momento que están robando no está. Eso lo tiene que hacer un vecino, el otro vecino, alguien que esté viendo. Porque esa gente anda, ¿cómo es? Espiando primero. A ver si están, no están, no están. O te llaman por teléfono si están en la casa, no está. Y después atacan. ¿Y esa gente que usted cree que es de acá del barrio, de otro sí, barrio? Sí, yo conozco varios acá de esto. Varios, que están bastante nombrados y no lo prueban y no los meten ni presos. No, lo conozco montones. Cerquita nomás estoy haciendo la casa yo ahora, no puedo dejar ir al trabajo. Pegante, ahí están unos terribles eso. ¿Y en la respuesta de los políticos tiene algo que decir? Ya, político ni me quiero meter con los políticos, es decir, no se meten para nada, eso tampoco. Lo único que hacen es hablan y no hacen nada. Que mi señora tuvo una política acá, pero nada. A mí no me gusta la política. No, no. Bueno, muchísimas gracias. No es por favor.